El movimiento. DJ Sara. Esta hora de tu casa, quiero un poquito más de tu tiempo, nena. Aventurarnos tenés que bailar de tu casa, quiero un poquito más de tu tiempo, nena. Aventurarnos tenés. Yo soy perfecto para tu amor. Venga, te quiero ver. Conéctate en la red. Sé que tú eres mi friend. High five, Facebook, MySpace, hasta en MC. Veamos esta noche de una vez. ¿Te atreves? Oh, no, no, no, no. Porque tú no eres. No te quiero ver. Y está callar de tu casa. Quiero un poquito más de tu tiempo, nena. Aventurarnos tonight. Escapa ya de tu casa. Quiero un poquito más de tu tiempo, nena. Aventurarnos tonight. Síguelo bailando así, mami. Como tú quieras. Síguelo bailando así, mami. Como tú quieras. Sigue bailando reggaeton. Sigue bailando reggaeton. Sigue bailando reggaeton. Sigue bailando reggaeton. Estás conmigo aquí bebiendo junto a mí. Emborrachándonos la noche entera. Olvida las penas, nena. Apaga el celular que ya nadie va a llamar. Te queremos entre la multitud. Y viajaremos cruzando este asiento. Escapa ya de tu casa, quiero un poquito más de tu tiempo, nena. Aventurarnos tendrá. Escapa ya de tu casa, quiero un poquito más de tu tiempo, nena.